Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Muy grato estar con ustedes nuevamente en esta conversación del libro de Daniel. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl, por esta invitación reiterada. Cuando uno tiene la experiencia de algún suceso importante en el cual resultó a lo mejor muy dañada algo, yo creo que nunca más volveríamos a hacer lo mismo, porque la experiencia nos indica, es la lógica, ¿no es cierto?, nos indica que en realidad no podríamos caer en el error. Es el ideal, al menos, en teoría. Pero es increíble cómo nosotros a veces nos olvidamos de ese pasado y entramos en los mismos errores y pensamos que podemos salir adelante. Hay algunas incongruencias en el capítulo que vamos a estudiar hoy día, que dice, pero ¿por qué hizo esto? El capítulo 5 es como decir, ¿qué está pasando en la mente de este personaje con todo lo que él sabía de lo que había sido, voy a decir, su abuelo o su padre, como se considera acá? Pensando en que Belsasar sea nieto o hijo de Nabucodonosor, es bueno recordar que Dios no tiene nietos, Dios no tiene hijos, solamente Dios tiene solamente hijos, pero no tiene nietos. Y incluso hay un versículo muy hermoso que dice que si estuviesen en medio de ellas, se trata de Jerusalén, estos tres varones de Dios, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Y esto está en Ezequiel capítulo 14, verso 14, ¿sí? Dios, reitero la idea, Dios no tiene nietos, Dios no tiene preferidos, Dios no tiene regalones, Dios tiene solamente hijos. Hijos. El tema central, que es de la arrogancia a la destrucción, está pensando en Daniel 2:21. Toma un texto que hay allí, donde Daniel explicando al rey el sueño. Le dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Interesante, ¿no? Sí, pensar que el Señor se deleite en conceder sabiduría, por ejemplo, a los que la usarán correctamente. Y es bueno pensar, es esperanzador, que lo que hizo con Daniel lo hará, si es su voluntad, con cualquiera de nosotros que confíe plenamente en él. Pero que sabiduría es algo que viene de lo alto, no tiene que ver con los estudios de posgrado ni con ninguna de estas cosas. Eso es otra cosa, erudición. Ahora, el caso de Belsasar, uno se sigue preguntando qué pasó con él, porque en el capítulo 5, que es la historia, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. Ahora, uno puede pensar y decir, bueno, esto es normal en los reyes, no es algo anormal que hagan fiesta, y yo creo que mientras más grandes los invitados, la más cantidad, da de alguna manera el poder que tiene y lo que puede hacer. Yo encontré alguna información específica sobre el lugar en que se desarrolla esta fiesta, en que tiene lugar. La información que encontré dice que el salón tenía 52 metros de largo y 17 metros de ancho, alrededor de 1000 invitados y mucho vino, ¿cierto?, en esa noche, los que parece que con los efectos etílicos se manifiestan en el pedido de este rey de que traigan los vasos sagrados de oro y de plata. Pero un inmenso local y 1000 invitados, o más de 1000 invitados, 52 metros, media cuadra, más de media cuadra. Estoy pensando en la construcción esa. Había gente inteligente para hacer un tipo de construcción de esa naturaleza en ese tiempo. Pero mire, lo que usted acaba de leer allí dice que realmente Dios los había bendecido, pero este Belsasar no había hecho caso, ni siquiera la noticia de su abuelo, su padre, que le había pasado lo que tuvo que pasar. Y hizo el banquete, pero estamos hablando que un banquete lo puede hacer cualquiera. Y lo que acaba de mencionar el texto lo dice Belsasar con el gusto del vino, o sea, el vino el que pervierte. Fuera de todo el pecado que traía, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que su padre, ¿no es cierto?, había traído de Jerusalén. O sea, aquí hizo una profanación al Dios verdadero. Claro, Claro, hay está todo un usando elementos simbolismo. sagrados para uso común y más encima con gente embriagada. Y lo trajeron. Y la fiesta de Baltasar, ¿no es cierto?, siguió. Es una fiesta que yo me imagino no solamente tenía vino, había comida, pero pareciera que también habían mujeres. Aparentemente, porque trajeron, en algún momento viene la reina. Claro, más adelante va a aparecer la reina, que hace un papel bien importante acá. Dice al rey, sus príncipes, porque aquí en el versículo 3 justamente dice: los trajeron, ¿no es cierto?, están en Jerusalén y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. O Bueno, sea, eso de las esposas, ¿cierto? Pero también habían concubinas. y el gran problema es que con eso mismo ellos alabaron, dice, a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Qué triste condición, porque un personaje uno dice, bueno, es un rey pagano, no es un rey pagano. Conocía, bueno, es un rey pagano, pero conocía todos los antecedentes de Nabucodonosor. Incluso Daniel en algún momento se los va a recordar. Pero toma esta postura, yo creo que a veces nosotros como seres humanos, cuando nos alejamos de Dios, podemos cometer errores terribles. Peores que los que hubiéramos cometido si no lo hubiéramos conocido. Exactamente, yo creo que hay que cuidarse tanto con estas historias, porque la verdad las cosas que nos enseñan, algunas cosas que son, como dijéramos, bien, bien graves para nuestra vida. Es como decir, mira, tú estás yendo por este camino, tú lo crees bueno, pero no está bueno. Y no es que esté malo el camino, sino que está pendiente o depende de tu vida eterna, que tú después te pierdas por ir por este camino. Mira, por favor, haz un cambio. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de decírselo a alguien, así tan de frente, mira, esto te va a llevar. Yo tuve la oportunidad de escuchar de una persona que dijo, oye, esta situación que tiene tal persona, tiene que arreglarla, porque pende su vida eterna, si no la arregla. O sea, no sé si uno entiende lo que significa eso de la vida eterna, es terrible, porque Dios da opciones, Dios da caminos, Dios nos indica. A Belsasar se lo indicó Dios, no me vengan con que no lo sabía, porque la historia nos va a corroborar después que él sabía los antecedentes. Se lo han dicho y Daniel se lo dijo, pero no hizo caso y se metió más allá de donde tenía que estar. Es que estamos inmersos en una cultura en que lo importante es esta vida y no hay otra, como dicen algunos por allí. Estamos pensando nosotros en los 85, 90, 95 años, en el mejor de los casos, pero el Señor está pensando en términos de vida eterna y a nosotros nos cuesta pensar en esos términos. Frente a las posibilidades que tengamos, a las oportunidades, a las advertencias, yo creo que nosotros deberíamos tomar una decisión de ponernos al nivel, digamos, o bajo el alero del Señor, para tomar y estar atento a las decisiones que podamos llevar. Tomar decisiones sabias. Exactamente. Bueno, amables oyentes, muchas gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Muchas gracias, Raúl. Bendiciones para cada uno de nuestros amables auditores.